Aquí empieza La Nota, un programa con la actualidad de nuestra institución. Bienvenidos. Buenas tardes, somos de grado 9-4. Mi nombre es Estefanía y mi compañera Juliana. Hoy vamos con otro programa de La Nota. Ahora vamos con la canción Radioactive de Imagine Dragons. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. En La Nota, noticias del colegio. Le hicimos la siguiente pregunta a la personera sobre el concurso de oratoria. ¿Qué se siente estar representando al colegio en este concurso? La verdad es algo difícil porque, pues, como el profesor Mauricio Mora lo dijo, es muy fácil aprenderse el discurso, pero muy difícil, pues, decirlo delante de tantas personas. Pero, pues, la verdad me siento orgullosa porque... pues sé que voy a sacar la cara por nuestro colegio y sé que lo estoy haciendo bien. A continuación, No Te Vayas Todavía, de Andrés Cepeda con Cani García. Ahora que ya no queda nada de ti en mi rompero, sin más se me esconde el sol y me visito un aguacero. No entiendo cómo decides partir y hacer otro vuelo. Qué cosa que sea ahora que yo no encuentro consuelo. Ahora que de esta casa se escuchan solo los grillos, limpiando encontré una foto en que parecíamos chiquillos. Me estaba olvidando cómo era que tú y yo nos miramos, y ya me estaba olvidando qué me hizo sujetarte la mano. No, no te vayas. te vayas sin bailar una última canción. Déjame abrigarte un poco el corazón. Ahora que solo pienso en lo que fueron mis días, en todas las veces que me dijiste que me querías, regálame esta mañana para cantarte al oído. Tal vez llueva por la tarde, mejor quédate conmigo. No te vayas todavía, si te vas tan solo piensa, piensa en cuánto me querías. Por eso no, no te vayas todavía, que tenerte me hizo tonto y olvidarte es mi agonía. No te vayas sin bailar una última canción. Déjame abrigarte un poco el corazón y decir cuánto lo siento, que llorar no ha sido en vano, me ha servido para ver quién eres para mí. Piensa, piensa en cuánto me querías. Por eso no, no te vayas todavía, que tenerte me hizo tonto y olvidarte es mi agonía. No te vayas sin bailar una última canción. Déjame abrigarte un poco el corazón. Estamos aquí con los estudiantes de grado 10-5, Juan Castro y Luis Alape, para que respondan las siguientes preguntas. ¿De quién fue la idea de este proyecto de ser youtubers? Pues inicialmente solo fue como un hobby. No, o sea, no es un plan, por decirlo así, concreto. Simplemente fue una idea de divertirnos, de expresar nuestro gusto por medio de este programa llamado, esta plataforma llamada YouTube. Y nosotros lo hacemos con ánimos de entretener, y, o sea, no es un proyecto así que estemos como a largo plazo o futuro, que tengamos visión y todo eso, no, simplemente es como un hobby para pasar el tiempo y hacer lo que nos gusta hacer, divertirle a la gente. En la nota, los estudiantes opinan. Estamos acá con la estudiante de 7-5 para que ella nos diga su opinión acerca de las ventas afuera del colegio. Muy buenas tardes, pues que no me parece una muy buena idea porque de pronto le echan cosas malas que pueden enfermar a los demás y les puede hacer daño. Opino que es una forma de ahorro para los estudiantes. Y también... también afecta a la cafetería económicamente, ya que los estudiantes, si se van a la mitad a comprar en el exterior, entonces la cafetería pierde ingresos. Eso es lo que pienso. Chao. Pues yo opino que no es justo porque en la cafetería los productos son muy caros para nosotros como estudiantes. Esperamos que les haya gustado y gracias por compartir este momento con nosotras. A continuación, ¿Cómo te hago entender?, de Roberto Roena, para esa persona especial. Más que nada me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima como lo hace tu ausencia. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti es solamente tiempo que pasa sin ti?